voz y chupa la pinga. Solo manos y otras muy pendejas. Por eso no me conocen con sus tetas. Eso que intentas no es mi putero puerto. Una guapa yo la veo. Ella me dice el chico. Él tiene ese fosorino y cuando lo fumo, corrido de chino. Y cuando salgo estoy atento, porque los gordos putos se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo lo mando. Yo lo veo por un camino de tierra, la lancha no me alcanza. Vete esa mierda, cuando se baja me empieza a guardar, pero no me meto que se quede. I want to get high. I want to get high. Gracias Pablo, gracias por haber venido, gracias por haberse subido el micro, haber viajado tanto tiempo para estar acá con nosotros, yo les agradezco. Y vamos, con una vela. Sí. Es que llegué de mi casa, viví una pibe que por 5 mangos se chupa la pinga. Cuando yo estoy atento, porque los gordos putos se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo lo mato. ¡Ah! Yo lo pierdo por un camino de tierra. La noche en la casa, la chaveta. Algunos se bajan, esa gordita no le va a agarrarme. Porque no sé voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar. Y voy a doblar en el chandía porque yo sé que ahí hay un poco policía. Ese me conoce, no me va a parar. Escucho. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, es nuestro primer Luna Park. A mí me chupa un huevo tocar en el Luna Park, pero está bueno, está bueno.